Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. With 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. We got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, here's it on the EP too. Okay, just follow us, lads, here we go. We'll be right back. Buenas tardes, aquí comienza Club 60, un poquito tarde porque pido mil disculpas, pero en realidad tuve un problema que, bueno, Trump y Milei querían hablar conmigo, así que les di unas instrucciones y, bueno, me costó trabajo el hablar con ellos porque no entienden el castellano, son medio brutos, ¿vio? No sé qué hacen ellos por ahí, bueno, no, la verdad que me atrasé por problemas de tránsito. Así que, queridos amigos, aquí de cualquier manera y de todos modos vamos a empezar con Club 60. Toda esa música de los años 60, como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor profesor don Damián Spadea. Y quien les habla, Adrián Pontari, el que, bueno, hoy se hizo medio, no la rata, pero la verdad que llegué tarde, lo que nunca me sucede. Bueno... pero alguna vez tenía que haber una primera vez, ¿vio? Así que, queridos amigos, vamos a empezar con el señor Bert Kempfer, nada menos, ese maravilloso compositor, multiinstrumentista, también director de orquesta, claro, tiene su orquesta también, un hombre, un alemán, pionero del jazz también, que lo pasó, muchos de sus temas jazzísticos los reescribió y los pasó a hacerlo más digerible para todo el público en general. Eso fue una gran cosa y, bueno, y lo mantuvo siempre. Así que, bueno, vamos comenzando ya con un tema que es un clásico, ya también lo han hecho varios grandes artistas de la música contemporánea y también de aquellos de los años 60 y 70 y de los 80. Todavía están vigentes. Todo lo que siempre necesito es a ti, es el título. Y ahí está comenzando Bert Kempfer. vamos a aprovechar primero para saludar al amigo Gustavo de Córdoba, que nos avisó ya que estaba escuchándonos. Saludamos a Gerardo, que lástima, Los Olivos desapareció de Bernal, pero vos seguís siendo un gran vecino y un gran amigo. A Silvia Turrín también, Agustina Susima, perdón. Le mandamos saludos a Jessica, un cariño grande. A Mirta Neira también un cariño, que nos está escuchando. Sergio Ramadán, una gran persona, uno de las pocas personas que conozco que los códigos de la vida los respeta. Así que un gran abrazo, querido amigo Sergio. También le mandamos saludos a Mancione, también a Botero de Quilmes, a Martín de Quilmes. Mancione está un poquito lejos, Santiago del Estero, pero bueno, le mandamos también saludos. Llega, dentro de 2 o 3 días llega el saludo. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con la música y ahí viene el señor Julio Iglesias, si mal no recuerdo, está el señor Julio Iglesias, ¿verdad? Y claro que sí, bueno, está medio competido la cosa. Un día tú y un día yo es el título de lo que vamos a escuchar ahora, amigos. Tú un día yo, me quieres tú, te odio yo. Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos, para después morir de amor. Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo. Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder. Yo, me quieres tú, te odio yo. Me odias tú, te quiero yo. Un día yo. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos, para después morir de amor. Yo, me quieres tú, te odio yo. Me odias tú, te quiero yo. Un día yo. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La cantante y compositora inglesa Lindsay DePaul, una gran cantante, bueno, ocuparon los primeros puestos varios temas, allá en la presentación pública internacional. Lindsay DePaul, All Night, toda la noche. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, eso suena a doo-wop, un especialista de eso, el señor Dion DiMucci, cantante y músico estadounidense de género, justamente doo-wop, que en su momento era un estilo, un género que de esa época que tenía un éxito rotundo. Así que bueno, vamos a recordarlo. También obviamente fue líder y creador del grupo Dion y de Belmont, que es muy conocido en Argentina, también bailábamos todos sus temas, ¿eh? Y bueno, justamente un tema también bastante popular por varios artistas, Ruby Baby, y ahí va Dion DiMucci. Oh, it does, Ruby. I tell ya, I'm gonna steal you away from all those guys. I didn't want to, whoa, from the happy day I met you now. I made a bet that I was going to get you now. Ruby, Ruby, Ruby, will you be mine? Hear me talk in time now. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Mire, le quiero responder qué es lo que usted me recomendó, porque me dice que usted ya no podía ir más, entonces iba yo. Sí, sí, mi especialidad es reumatología, sí, por eso, pero bueno, ya que usted no puede ir a atender, voy yo, pero fue lo que usted me pidió, así que no se queje ahora. Bueno, que pase una buena tarde y siga escuchando Club 60, que bueno, hay buena música para usted, ¿eh? Bueno, gracias por llamar y por comunicarse con nosotros. Seguimos con la música, con el señor Harry Nilsson. ¿Qué le parece, estimado? Así que cantante, músico estadounidense, que no es poco. Arrancó allá en el 66 y estuvo hasta el 94 tratando de seguir viviendo de esto. Así que Harry Nilsson y Sin Ti. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live, I can't give in. way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, John Lennon, cómo no, y cómo no se va a llegar. Ella no es dulce. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El cantante, compositor, actor y productor musical es Neil Diamond y Love on the Rocks. Love on the Rocks. Ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone. Now all I want is a smile. First they say they want you. Hey, how they really You need what you need. You can say what you want. Not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rise. On the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. El grupo femenino de Three Degrees, género soul, disco, pop y también rhythm and blues, se formó allá en Estados Unidos ya por el año 67. Fue muy buen resultado, muy buen éxito, pero cambiaban de integrantes cada rato, ¿viste? Como nosotros cambiábamos de corbata cuando íbamos por ahí. Bien, mirá qué viejo y cantivo, ¿viste? Te pasé, te batí la edad. Sí, señor, el título, Mujer Enamorada. Don't expect me to forget you. I love you and I can't hold back the love I want to give to you. I understand you're leaving, and I'm happy just to see you when I can. Do you understand my reasons? I love you, and a woman in love loves all. Want me is enough. I'm not a child, I'm a woman. I love you and I'll always be around when you need a woman's love. So you see, it's the same old story. You care but you don't love me. Though I know it, it still hurts to hear the truth. I'm no child. When you need I'll give you all that I have, complete. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La señora Iva Zanicchi, pop melódico y blues, era lo que hacía la cantante italiana. Forte, più forte es el título de este hermoso tema. Club 60, conducción y producción, Adrián Ponta. Sí, señor, hacemos una escapadita a los 60. Sí, Neil Sedaka, ¿cómo no vamos a recordar a Neil Sedaka en los años 60? Y el tema, justamente, Chica de Calendario. To the junior prom, July. Like a firecracker Christmas tree. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love, I love, I love my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the year. I love, I love, I love my calendar girl. Yeah, sweet calendar girl. I love, I love, I love my calendar girl. Yeah, sweet calendar girl. I love, I love. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, no puede estar tampoco ausente. John Elvis, Aaron Presley y Funny Time. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Ain't it funny how time slips away? How's your new love? I hope that he's doing fine. Heard you told him, yes, baby, that you love him till the end of time. Well, you know that's the same thing that you told me. Well, it seems like just the other day. Ain't it funny how time slips away? I'll see you hanging round. Don't know when though. Oh, no. Never know when I'll be back in town. But I remember what I told you. You're gonna pay. Ain't it surprising how time slips away? Yeah, it's surprising how time. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, el señor Bill Dill y sus Rondles.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bad Company. Bad Company es una banda de rock and roll que no, vos sabés que surgió allá en los 60, 70 con muy buena música, sin embargo nunca tuvo buen reconocimiento, no sé por qué. Y vamos a escuchar de Bad Company, Rock and Roll Fantasy. WhatsApp 11 6400 7047. El señor Roberto Carlos, cómo no, va, tiene que estar de corazón a corazón. Acércate más junto a mí, quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así en sintonía, la emoción de corazón a corazón. Yo soy así, un soñador que encontró en la vida el camino de un gran amor. Deja tus besos demostrar lo que tu amor me puede dar. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero

a brick has left a wall. But until then, my faith will grow. Close your eyes and you will know. You see me smile through sparkling snow. Your lips I won't resist. The bliss after your kiss. 7-0-0-44. I'll be hanging around and knock on your door. Then you and I will make love easier. You hear me purring like a cat on the floor. You see me coming on, calling out your name. But where are you, my star? Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, William and sus Poros Muchachos. Es un grupo que se juntaron para solidarios con una gente, con otro de los Mil Face and Face, que justamente se estaba enfermo y juntaron plata para hacer la operación y sigan el tratamiento. Tipos como Eric Clapton, Charlie Watts, Jimmy Page, Bill Wyman fueron los tipos que hicieron eso. Y bueno, y después grabaron un long play también porque fue un exitazo. Y ahí le pusieron Willie and sus Poor Boys. Aquí vamos con Vamos a Conversarlos, el título de este tema. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Kelly de Quilmes, sí, acá tu pedido está un poquito tarde, pero llega Sandro y Penumbras. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Tus ojos estar el también, tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Eric Clapton y una niña sin madre. Creo que no. Show don't mean no harm. If I mistreat you, girl, show don't mean no harm. Well, I'm a motherless child. Don't know right or wrong. Please tell me, pretty mama, honey, where'd you stay last night? Please tell me, pretty mama, honey, where'd you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. Go so far, girl, to get my hand bones boiled. Have to go so far, girl, to get my hand bones boiled. Well, he's had a lot of women, gonna let my hand bones boiled. get more for you now than your daddy ever done. Well, I give you my jelly, he ain't giving. You see two women always running hand in hand. And you see two women always running hand in hand. You can bet your bottom dollar one got the other. Give me a tangle rocking chair. I'm going to the river. Give me a tangle rocking chair. And if the blues overtake me, gonna rock away from here. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La banda de rock instrumental Jet Blacks, un grupo brasilero, formada ya en el 61, estuvieron hasta el 71, después empezaron en el 80, después se fueron en el 89, iba y vuelta hasta que el 2004 le pusieron final al grupo Jet Blacks, pero te hicieron buena música. Hicieron una versión muy particular de un clásico de los The Animals, ese grupo de Estados Unidos, de Reino Unido, perdón. La Casa del Sol Naciente. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Tony Joe White, Camino al Sur, el título de este señor. Make you wanna jump and shout, and it's alright, baby, you can wait.

together again. Again, I'm me and myself. Wings on my shoes, losing the blues, just being myself. Maybe you're gone, but I'm living on. I say it again, baby, baby, amen. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, seguimos con Elvis Presley y I want you, I need you, I love you with delight. Mato yo con eso, ¿eh? Elvis Presley, yes, from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. And every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came. Until you came to me. But now I know that I will go. Oh, loving you eternally. Would you please be my own? Never leave me alone. Cause I die every time. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Josh Templey y todas estas cosas. Get me excited, make me feel fine. The sound of your voice, your sweet hello, fire inside me when I'm home. Your love's so warm and tender. Your thrill is so divine. It is all these things that make you mine. started to go. I started to cry. Now I've got it bad, but that's all right. As long as you're near me, yeah. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un homenaje, un recuerdo más que nada, que homenaje es un recuerdo a de tantas noches de El Cielo para todos los amigos, el tema que don Johnny Giampiero nos hacía recordar como fondo musical mientras nos charlaba, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a esas noches maravillosas de los que supimos alguna vez ir a ese maravilloso lugar que era El Cielo, ¿eh? Lugar de sueños y de hechos también. Ahí está. Last Date, Floyd Kramer. Bueno amigos, mientras escuchamos esto nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo lunes, espero y discúlpenme la llegada tarde, trataré de compensarlos acá, que me perdone también el señor Espadea, está muy enojado porque bueno, me va a bajar el sueldo también, pero bueno, ¿qué va a ser? Sea todo por la música y por los amigos que escuchamos y recordamos tanta linda música de nuestros maravillosos años dorados. Gracias amigos, nos reencontramos el próximo lunes al mismo lugar en la FM Box 102.9 y por supuesto como todos a partir de las 17 horas. Gracias Damián y hasta el próximo lunes amigos. Chau, mientras terminamos escuchando. Acá.